Bueno, después del proceso, como cuenta la compañera, esto era, se vivía día a día, era una situación terrible, cómo se trabajaba, cómo la exigencia que ponían día a día en la empresa. Después de haberse prendido fuego la compañera Marina, nosotros empezamos a organizarnos, así como nos eligieron de delegados los compañeros, empezamos a trabajar en función a eso, a lograr bajar la cantidad de horas, a lograr que se respeten los convenios, mínimamente que se respete el convenio, hacer que el sindicato venga también a presentarse, a poder tener un contacto con los compañeros. Empezó una persecución terrible hacia nosotros, empezó un aislamiento a la compañera María, perseguirla así por cualquier cosa, ponerle como excusa para poder hostigarla, para poder hacerla que nos denuncien. Todos sabemos que de dónde venía la problemática, de ellos la empresa no ha aceptado que se haya logrado bajar la cantidad de horas de trabajo y que los compañeros se hayan levantado y nos hayamos podido desorganizar todo. Las condiciones de trabajo eran terribles. Trabajabas en unas planchas donde te aumentaban cada vez más la velocidad, donde exigían más, donde no podías tener descanso, donde no te dejaban salir al médico, tenías muchos problemas de tendinitis. Problemas que iban deteriorando la salud de los compañeros. Es una persecución y en solidaridad a la compañera nosotros hicimos una acción dentro de la empresa y ahí me despiden a mí. Con eso completaban el romper la cabeza de la organización. Y esta lucha comenzó así, comenzó desde ahí, donde nosotros empezamos a organizarnos, todos buscamos solidaridad. Fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos a las Madres Plaza de Mayo, fuimos a un montón de lugares, centros de estudiantes, que ahora no me acuerdo todo completo, pero fuimos a muchos lugares llevando el conflicto, llevando qué es lo que estaba pasando y por qué, el querer volver, porque los compañeros necesitan que siga esta organización y se siga cambiando más las cosas y mejorando las condiciones de trabajo para que no se deteriore la salud de los compañeros y de ninguno de los que están trabajando ahí. Y esto pasa mucho en las industrias textiles. En todas las industrias textiles que a mí me tocó trabajar, hace muchos años que me dedico a la industria textil, es igual, son iguales, se mueven de la misma manera, actúan de la misma forma con tanta impunidad. Así como vemos también a compañeros que hace 2 meses que no le pagan el sueldo y que los dejaron afuera, están acampando ellos, así. Esto pasa a diario en la industria textil. Nosotros creemos que con esta lucha se puede tener una referencia hacia dónde ver, donde se pueda lograr el empezar a cambiar la mentalidad de los compañeros, nos podamos ayudar entre todos. Por eso salimos a buscar solidaridad, para que esto se sostenga, esta lucha en el tiempo se sostenga y se pueda, podamos tener la reincorporación como nosotros pedimos, no para ir a que nos maltraten, sino para ir a empezar a sembrar que se pueden cambiar las cosas.